Comienzo de espacio publicitario. En marzo llega a Del Plata Rosario Un Buen Día, con la conducción de Fernando Bravo y un gran equipo de profesionales. Todos los sábados de 12 a 14, sentí la pasión por el deporte. Un Buen Día, por Del Plata Rosario, FM 107.5. Sol, líneas aéreas, crece y abarca cada vez más ciudades del país. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Villa Gesell, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, San Luis, Villa Mercedes, Montevideo, Punta del Este. Sol, líneas aéreas. Más información en sol.com.ar. Todo lo sano del yogur, todo lo rico del helado. Yogur Mont, el yogur se hizo helado. Pedilo, los encontrás en los freezers de La Montevidiana y Comcom. Porque sabemos que viajar es regresar, es volver a descubrir el mágico entorno de nuestro país. Te invitamos a alcanzar lo lejano. Empresa Argentina. Empresa Argentina. Combinamos estilo con funcionalidad para nuestros pasajeros. www.empresaargentina.com.ar. Fin de espacio publicitario. Ya llega a Del Plata Rosario Boxeo Planeta, con Damián Casino y Luis Parpacelli. La radio que vos escuchás. Muy buenas noches, qué gusto poder compartir esta cuarta edición en Radio Del Plata 107.5, la edición número 142 en la ruta de Boxeo Planeta junto a Damián Casino. Por supuesto que siempre en la apertura de un programa la prioridad la tiene lo que sucedió hace instantes, hace segundos, hace minutos. Y lo vinculado al boxeo femenino tiene ya un resultado para la polémica. En la categoría pluma y a seis vueltas, Jessica Marcos, la chica oriunda de Mendoza, derrotó a Silvia Zacarías, categoría pluma. No pude verla con el detenimiento que hubiese querido, pero según los colegas que presenciaron el combate y estuvieron llevando las tarjetas vuelta a vuelta, asalto tras asalto, que como usted bien sabe, el boxeo femenino es 2 minutos por uno de descanso, se preguntan, ¿ganó Jessica Marcos? Y parece ser que no ganó Jessica Marcos, salvo las tarjetas de los jurados, que como bien decimos con la persona que tengo a mi izquierda y que voy a saludar ahora, que es Damián Casino, algunos suelen o quedarse dormidos, o miran para otro lado, o van a un break, algo hacen, porque hay disparates que se dibujan en las tarjetas que en realidad no se pueden tolerar. Y no es patrimonio solo del boxeo local, nacional, sino también del ámbito internacional. Verdaderos mamarrachos, como suelo decirles. Damián Casino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nos ponen el aire, obviamente, Santiago Siete Case, y también el saludo para él. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo andas, Luisito? Bien, bien. Con mucho boxeo. Con mucho boxeo y mucho material. En realidad no sé por dónde empezar. Hoy ¿no? tenemos tres veladas que son transmitidas por TV. Uh-huh. Las de fondo van a ser Acuña Valverde, que está televisando Teis Sport. Uh-huh. También, Luján Velázquez 2 por el título argentino welter. También Koji versus Baez. Esto va por DirecTV. Y por la TV pública, la de fondo la van a desarrollar Mayra Gómez enfrentando a Carolina Chapita Gutiérrez, Luis. Mucho boxeo, esto es muy bueno. Mucho boxeo, lo que es muy bueno es lo que me dijo un amigo. Dice, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dice, voy a ver las peleas y los voy a escuchar a ustedes mientras dure Boxeo Planeta. Así que agradecido a todos aquellos que habitualmente nos han seguido desde siempre. Y Boxeo Planeta tiene la posibilidad de llegar y bastante lejos. Por supuesto que saludamos a todos aquellos que son hombres de gimnasio, que son titulares de los distintos gimnasios que están en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario, y lo que queremos también agradecer y mucho es el apoyo comercial que paulatinamente va sumando cliente tras cliente para que podamos sostener esta entrega. Para todos los colegas de Capital Federal y de distintas partes del mundo que nos ubican en distintos horarios, el abrazo grande, el abrazo realmente fraterno de todos aquellos que seguimos el pugilismo, principalmente a la gente de Distrito Federal, todo lo que tiene que ver con Sinaloa, la parte de México que vos sabés muy bien que nos sigue y que por supuesto que es la que se mete en www.boxeoplaneta.blogspot.com, donde ya hemos pasado casi las 50.000 visitas y como vos muy bien sabés, está doblado a todos los idiomas, menos el esperanto, todos los idiomas, todos, como para que puedas informarte de qué es lo que sucede en la vida boxística en la ciudad de Rosario en Argentina. 4 años, Luis, con el blog, en el mes de abril. Próximo vamos a estar cumpliendo estos 4 años, con ya llegando a las 50.000 visitas. Es realmente muy meritorio para un blog exclusivamente de boxeo. Déjame también agradecerle a todos los oyentes que están en este momento trabajando. Seguramente si estás en distintas actividades, seguro, en algún estacionamiento, en algún hospital, en alguna guardia. Sí, hay mucha gente que tiene ese lugar de trabajo que es hasta ahora y tienen ese tiempito para degustar de Boxeo Planeta. Así es. Las vías de comunicación son las siguientes. Dígalas, compañero. 440-1075. Sí, señor. 440-1075, Santiago 7 Case. Reduce tu mensajito y lo pone en el aire. Lo que se te ocurra decir, la opinión siempre es valiosa, valedera y por supuesto que nos gratifica y mucho. Si querés hacerlo a través de un mensajito de texto o WhatsApp, pues hacerlo al 156-16-8686 o bien al 156-418262. Recordamos, siempre que nos asesora también en todo lo que tiene que ver con la parte histórica de la actividad boxística de todos los tiempos, el señor Enrique Sánchez, es nuestro padrino Aníbal Bosque y también nuestro protector, un capo, una persona a la que queremos muchísimo porque tiene con qué, tiene trayectoria, tiene sapiencia en esto que tiene que ver con el boxeo, es el señor Néstor Yuria, a quien si nos estás escuchando, el abrazo grande para vos. Siempre nos escucha Néstor, estamos en contacto por Face y siempre está pendiente de Boxeo Planeta porque él le da mucho valor a esto de tener un programa exclusivo de boxeo aquí en Rosario y bueno, en una emisora prestigiosa como la 107.5. Luis. Hablando de Néstor Yuria, él es el corresponsal directo. Sí. De Carlitos Irusta, que hace la revista Ringside, una revista que recomendamos. La cual colecciono desde el 2000, septiembre de 2001. Exacto, y aprovechamos para saludar a Nico Samuilov, realmente un colega. Recién me acaba de mandar toda la info de lo que va a ser la velada de mañana. Te tiro algunas cortitas, Luis. Trate de que no sea tan contundente como la de Juan Carlos El Cotón Rebeco, que el viernes pasado yo había pronosticado que terminaba con el gancho zurdo, lo hizo en la primera vuelta, pero ganó en el segundo asalto. Pero con un impacto de derecha, ¿fue así? Sí, señor. Un golpe muy, muy certero del Cotón. Uh-huh. Ya vamos a estar desarrollando todo lo que fue esa jornada, Luis. Te cuento que se hizo un homenaje en la provincia de Buenos Aires al doctor Roberto Paladino. Se lo hicieron los colegas de Upper Box. Uh-huh. Bueno, se reunieron ahí, Cherkis Vial, bueno, los grandes del referente de periodismo del boxeo en la provincia de Buenos Aires, homenajearon a este doctor que siempre estuvo al lado de la actividad pugilística. Y al lado de los grandes. Sí, por supuesto, sí. Estaba Petachi, bueno, toda la gente que realmente está junto al boxeo y lo homenajearon. También te cuento que ya hay confirmación para la pelea de Lucas Matisse. Va a combatir con John Molina el 26 de abril en Carson, California. Esto ya está confirmado. Uh-huh. También te cuento que Julio César Chávez Jr. está muy, pero muy cerca de pelear con Gennady Golovkin. Sabemos que Gennady es un un gran boxeador. Yo lo vi hacer un guanteo muy intenso con Chávez y me parece que... Es muy picante. Sí, no tiene chances, pero en esto va a jugar mucho el tema del peso, porque sí. Golovkin quedó ahí en el medio entre mediano y supermediano. Y ya Chávez Jr. hace rato que tendría que dejó de ser mediano. Sí, claro. Que dejó de ser ya mediano. Tuvo problemas de peso cuando combatió con Sergio Maravilla Martínez y que perdiera el título del Consejo Mundial de Boxeo a manos de nuestro argentino. Se pasó categóricamente a la categoría supermediana. Exacto, dijiste pesado, dijiste argentino. Nuestro entrevistado del viernes anterior combatió el sábado. Sí. Y bueno, y Matías Vidondo ganó por nocaut en el segundo asalto. Uh-huh. Con una muy buena combinación de manos al cuerpo. Dejó una grata imagen. Matías, que por supuesto pasó por los micrófonos de Boxeo Planeta el día viernes anterior. Conservó el título argentino, como bien decís, Luis. Y ya le contestó Marcelo Domínguez. Nosotros le preguntamos al aire, que estuvo con nosotros en Luna Park. Y vi por ahí que ya presentó en la Federación Argentina de Boxeo el desafío para combatir por el título argentino pesado ante Matías. Me gustó esa parte. Ya está. Le presentó el desafío. ¿Cuánto hace que no lo escuchaba? Aparte es muy irónico lo de Marcelo Domínguez, muy irónico, porque dice, mirá el regalito que tengo, Vidondo. y puso lo que es todo el desafío que planteó en la Federación Argentina de Boxeo. Y que bueno, ahora tendrán que ponerse de acuerdo las partes para poder realizar el evento. Me parece que vos se lo dijiste al aire, merece un lugar privilegiado para hacer esta pelea. Sí, tiene, sabiendo que humildemente uno considera eso. Claro, la categoría de todos los pesos argentinos merece un lugar como lo que vos les mencionaste en ese momento. Sí, Luna Park, Federación Argentina de Boxeo, o aquí en nuestra pequeña catedral que es Deportivo América, en la calle Tucumán. Y me parece que sería a un lleno total. Es son dos momentos diferentes. Marcelo Domínguez, ya con 44 años, ha hecho probablemente lo mejor en el boxeo, pero todavía sigue dando batalla, tiene mucha experiencia. Y Matías Vidondo tiene el hambre de gloria, el de poder trascender en el deporte, como él lo dice, porque él lo ve también como un deporte, porque él hablaba de lo que siempre decíamos, que económicamente por ahí no es del todo rentable, se pelea muy de vez en cuando, es una categoría que no cuesta encontrar rivales, pero me parece que en este caso le serviría a los dos. Hay una cosa que me gustó y mucho, ¿no? El hecho de que Matías no afloja con medicina, quiere ser médico y bueno, y por supuesto que lo va a lograr. Y también el hecho de que Marisa Portillo debe estar del otro lado, le debemos a ella una entrevista, está dispuesta, le pareció importante que sea así, y también para un abrazo grande, porque también vamos a charlar un ratito de quien trabaja debajo del cuadrilátero y nos va a decir cómo trabaja y qué costaditos a veces nosotros nos perdemos o se pierde el oyente del boxeo. Y me refiero al Rolly Cañete. El abrazo grande, Rolly, un amigo. En este descanso que habíamos tomado con Boxeo Planeta, nos encontramos con toda la gente que nos apoya, boxeadores, managers, técnicos. Y bueno, todos nos preguntaban cuándo estábamos de vuelta con el programa. Bueno, estamos de vuelta. Y ya le vamos a dar la posibilidad a todos de que digan lo suyo. Porque Boxeo Planeta siempre se caracterizó por eso, Luis. De dejar que cada uno se manifieste y que diga lo suyo. A su manera. ¿Y qué te parece si nos rendimos ante la profesionalidad? Le voy a tirar un golpe más. El buen trabajo de Santiago Siete Case en menos de 30 segundos. ¿Cómo después no? De esta presentación que hemos hecho. Le cuento lo que dijo un grande de la esquina técnica. Creo que Mayweather es de otra galaxia. Es un peleador totalmente diferente a Maidana. Él es boxeador defensivo completo, aficionados argentinos, perdónenme, yo respeto a Maidana, pero creo que va a ser derrotado. Lo dijo Nacho Bernstein y con este mazazo de Nacho Bernstein nos vamos a la pausa. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Muy bien, Reyes, continuamos con Boxeo Planeta y por supuesto que recibimos mensajes y algunas preguntas que están vinculadas pura y exclusivamente a lo que es hoy por hoy atracción número uno, antes de la del mes de junio. Y está vinculada a la pelea del Chino Maidana con Floyd Mayweather. Y por supuesto que un oyente pregunta cuál es el peso del Chino y cuál es el de Mayweather. O cómo llegarían ambos, ¿no es cierto? Y por supuesto, ¿cuántas peleas ganadas por la vía rápida tienen uno y también tiene otro? Por supuesto que esto tiene que ver con presentaciones de algunos de nuestros clientes. Por supuesto que a partir del próximo viernes en Boxeo Planeta va a estar grabadito por ese locutor de una voz tan especial, tan particular y tan vendedora que ya tiene a FAS SRL y a Marcelo Vidriera como... vendedor de seguros. Nos referimos a Casa Zunino, que es venta de repuestos y reparación de todas las marcas. Hace 35 años que esta gente trabaja de manera profesional y por supuesto que vos dirás, ¿y dónde están? Cuando se me rompe un artículo para el hogar, solo tengo un destino, ir a Casa Zunino, así dice el eslogan. Es en Montevideo 874 y previamente, si querés ubicar los horarios de atención y hacer alguna consulta sobre tu problema, hacelo al 153-86-2719. 153-86-2719. Luis, me preguntabas de los récords de sí, Floyd y para el Chino. Para Aristide Jorge. Bueno, el Chino Maidana tiene 35 victorias, 31 knockout, 3 derrotas. No empató ningún combate en un total de 38 peleas. Está encuadrado en la categoría welter. Él es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en dicha categoría después de haber destronado a Adrian Broner. Y Floyd Mayweather tiene un récord de 45 victorias, 26 por la vía categórica, con 0 derrotas, es invicto. Tampoco ha empatado ningún combate en un total de 45 peleas, 26 knockout para Floyd Mayweather, que también por supuesto se va a encuadrar en la categoría welter defendiendo el Consejo Mundial de Boxeo, Luis. Muy bien, recordamos que cuando se hizo la semana pasada, para ser más precisos, el día viernes, el Villa La Niata Sporting Club de Benavides, en esa velada se presentó el rosarino Lucas Fernández y ganó por nocaut técnico en 3 vueltas a Gabriel Trejo. Qué bien que anda ese chico, Luis. Sí, categoría ya, super... Lo vamos a entrevistar a Luquita, ¿sí? Anda muy bien, viene invicto en 3 combates y lo tiene a Iván Proti en su rincón, ¿eh? Super mosca es este chico, tiene 4 combates, las 4 las ganó antes del límite. Una de las cosas que más me gusta es investigar, ¿no? Y me encontré con una revista del año 1953 que tiene que ver con la época en que Pascual Pérez combatía con Yoshio Shirai, eran las épocas de qué joyita intensas eso, ¿no? Del boxeo, donde las grandes figuras no solamente eran nuestras, sino nos visitaban de primera línea. Se habla de Merentino, se habla de Lauce, se habla de Andrés Selpa, se habla de Archie Moore. En realidad, una joya que vamos a estar repasando en cualquier momento. Pero también encontré algo que tiene que ver con la época de oro del boxeo de la ciudad de Rosario y por supuesto que cortinita mediante lo vamos a expresar en 3 o 4 minutos. Seguimos en Boxeo Planeta. Buenísimo, muy bueno. Que sería justamente a partir del año 1940 cuando Rosario asiste al surgimiento de una serie de grandes boxeadores que alcanzarían notoriedad nacional y que en algunos casos mantendrían una perdurable vigencia como exponentes de altas calidades técnicas. El primero de esos casos sería el de Amelio Piceda, un peleador cabal, según la terminología del boxeo, un fighter notable, cuya trayectoria profesional le permitiría algunos logros trascendentes, con la obtención del campeonato argentino de los medios medianos en febrero de 1944 al derrotar a Guillermo López. Piceda, que se retiraría en el año 1948 conservando el título mencionado, lograría un reconocimiento nacional unánime, a la vez que una popularidad perdurable, aun cuando sus condiciones boxísticas se vieran igualadas por las de José Ríos, un real ídolo rosarino al que sus notables aptitudes y depurada técnica no le alcanzaron para acceder al campeonato argentino, largamente merecido y nunca alcanzado. Piceda y Ríos generarían un entusiasmo palpable por el boxeo, sobre todo en los niveles populares, de donde surgirían, como en todo el mundo, la mayoría de los pugilistas de la ciudad. Ese entusiasmo iba a despertar asimismo el interés de muchos empresarios y organizadores de boxeo, posibilitando de ese modo que los combates se realizaran en escenarios transitorios tan disímiles como el Cruce Park, después conocido como Iguazú Park, los clubes como Atalaya, Central Córdoba, Calzada, la popular Carpita de Junín e Iguazú, o algunos cines que servían también para albergar improvisados festivales de boxeo como el Real, el Ópera de Alberdi o el Cine Avenida. Aquella época de oro del boxeo de Rosario estaría vinculada de modo claro a un proyecto empresarial ambicioso y a un promotor de decisiva vocación y amor por este deporte controvertido. Por supuesto que era nada más y nada menos que Humberto Natale. Humberto Natale tiene obviamente en el Estadio Norte su presencia estelar. En el Estadio Norte, que se habilitaría el 7 de enero de 1950 con la pelea entre el rosarino Juan Strano y el ballense Dante Nolasco, vencedor por nocaut en el 10º round, pero sería la segunda semana de funcionamiento la que daría la pauta de la convocatoria del nuevo estadio. Ante unos 50.000 pesos de recaudación, algo realmente monstruoso. Cerramos esto que tiene que ver con historias del boxeo en la ciudad de Rosario, porque tenemos en ciernes una entrevista, y es una entrevista con alguien realmente importante, trascendente, además de ser un tipo macanudísimo y deferente, que ya ha charlado con Boxeo Planeta en su oportunidad. Y cuando lo disponga Santiago, le decimos muy, pero muy buenas noches. Pablo Sarmiento, te saluda Luis Parpacelli, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El gusto enorme de escucharte, Pablo, y la gratitud también, porque sabemos que estás ensalzado, estás entre los muchachos que están haciendo guantes sobre un cuadrilátero, Pablo, ¿es así o no? Sí, estoy aquí en la velada de boxeo, aquí en Villa María, disfrutando una noche de mucho boxeo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Hay algo que te haya gustado de lo que se ha dado hasta el momento? Está el chico de Centeno haciendo un muy buen combate con Diego Chávez. Está mandando buena pelea con la suerte número 8. Bien. Pablo, me imagino que estás muy ajetreado con las notas estando aquí en Argentina. Vos ya tenés que partir. La gente sabe que sos el rincón, nada más y nada menos, que de Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Queremos hacerte algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, no, nos alegra a mí mucho la vuelta de tu hermano, de Pablo, de Gabriel, ¿no es cierto? Sí. Como entrenador de Sergio y por supuesto vos podés ampliar un poquitito esto. Sí, no, la verdad que estamos muy contentos de que se haya incorporado uno al equipo y bueno, estamos los dos ahí, vamos a saludar. Ahora sé que está haciendo, está entrenando con él hasta el 27 de abril, que viajamos a Miami, y bueno, ajá, Sergio va a seguir entrenando conmigo allá en Miami, donde vamos a terminar hacer la preparación. En Miami va a estar la doctora Raquel, recordame el apellido de Raquel. Raquel Bordón. Raquel Bordón, ¿cuán importante es Raquel Bordón en el equipo logístico que tiene Sergio Gabriel Maravilla Martínez, Pablo? Bueno, como siempre dice Sergio, la doctora Raquel es el ángel del equipo. Es quien le está llevando la rehabilitación a Sergio y nosotros nos sentimos muy tranquilo estando con ella en el equipo, porque para nosotros es como nuestra mano santa, ¿no? Nada más y nada menos. Te pregunto, vos sabés que se corren siempre versiones, algunas cosas son ciertas, otras no, pero siempre hay que recurrir a la fuente. ¿Es cierto que Sergio en un momento temió por su rodilla, por el hecho de no poder en un futuro caminar normalmente? No, bueno, después de la pelea en Murray, se quiso operar, él ya venía un poco ya cansado de tantas lesiones, y eso a veces hace pensar en seguir entrenando, pero bueno, como te digo, recién está la otra Raquel, en donde lo hace, uh-huh. donde le hace la rehabilitación y lo deja bien, y Sergio es un chico que está siempre tirando para adelante y sabiendo que él que se recupera y que va a poder llegar bien de 10 puntos a la pelea de Cotto, pero sí, la verdad que cuando un boxeador como Sergio, sabiendo las preparaciones fuertes que tiene que hacer para cada pelea, cuando ya hay muchos dolores, uno ya se pone a pensar, pero te digo, Sergio es muy fuerte y él confía mucho en nuestra Raquel y por lo, de momento los entrenamientos lo están respondiendo bien y eso nos deja muy tranquilos. ¿Cómo estás, Pablo? Damián te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Pablo. Bueno, en principio agradecerte este momentito que nos desplazás para Boxeo Planeta. Escuchaba declaraciones de Sergio respecto a lo que fue la última pelea con Martin Murray y, bueno, él decía, lo dijo claramente, ahora se empezaron a saber algunas cositas más respecto de cómo había llegado a la pelea. Había tenido un problema en la rodilla y también se le había comprometido algo en el hombro. Y él decía, de cómo llegué al combate y cómo se dio la pelea, estoy más que contento. Claro, los aficionados buscaban otra pelea. Pero de la manera que había llegado Sergio con ese tipo de lesiones, realmente para lo que fue el equipo se obtuvo un buen resultado. En esta vez, con Cotto, se llega de otra manera, ¿no es cierto? ¿Sergio va a llegar entero físicamente, Pablo? Sí, no cabe duda que en esta pelea sé que va a llegar bien. Igualmente, la pelea de Murray era una pelea que Sergio se quería presentar después de tantos años, volver al país y volver de la manera que volvió. Y él con lesiones y todo, él quería pelear y bueno, los entrenamientos los hicimos lo mejor que pudimos y llegó bastante bien. Estamos nosotros muy contentos del trabajo que hicimos acá en Argentina después de la preparación dura que tuvimos, ¿no? De saber que había cosas que Sergio no podía hacer por la lesión que tenía en la rodilla. Pero bueno, en esta pelea las cosas ya se han cambiado. Sergio se ha operado, ha hecho una buena rehabilitación y bueno, todavía sigue trabajando la doctora Raquel con nosotros y Sergio los entrenamientos lo está respondiendo bien y eso es lo que nos deja tranquilo, que Sergio va a llegar 10 puntos a la pelea. Sergio estuvo dando muchas ventajas. A ver, vos corregime porque nadie es el dueño de la verdad. Kelly Pavlik, Murray, Chávez, Sinciruk y Barker, ¿eran más grandes? ¿Son más grandes boxísticamente desde el punto de vista físico que Sergio? Sí, gente muy muy muy muy muy alta, gente muy grande, gente que en todas las peleas Sergio le llevan 8 o 10 kilos, como lo llevaba Chávez, como lo llevó Murray. Sí, sí. Y es una gran ventaja que se da arriba del ring. Eso es la ventaja que vamos a tener nosotros ahora contra Cotto, que Sergio tiene mayor alcance de brazo, que es más alto, y que el peso va a estar por arriba de Sergio, así que es una ventaja que la tenemos que aprovechar nosotros y sacarle el fruto, ¿no? Miguel Ángel va a ir seguramente al hierro corto, y eso es lo que tratará de evitar Sergio. ¿Cómo? Que Miguel Ángel Cotto va a ir al hierro corto, a la corta distancia, va a querer meterse. Y Sergio, y Cotto va a buscar acortar la distancia, se lo va a querer llevar por delante a Sergio, y bueno, él va a buscar su pelea y nosotros tendremos que hacer lo nuestro. Nosotros estamos tranquilos sabiendo que Sergio va a llegar 10 puntos a la pelea y que se va a mover bien para que Cotto no lo pueda encontrar, ¿no? Uh-huh. Pablo, ¿cómo siguen los campamentos de entrenamiento? ¿Van a seguir algo en España y después van a Estados Unidos? ¿Cómo sigue eso? Sí, ahora Sergio está en España, hasta, como te dije recién, hasta el 25, hasta el 25, hasta el 27. El 27 yo vengo de Japón con Kiko Martínez y de ahí nos vamos a hacer la preparación a Miami. Está bien. El vendaje, es cierto que va a haber una persona que se incorpora al rincón y que tiene que ver con el vendaje de las manos de Sergio para el combate. Sí, sí, el vendaje lo va a hacer ese entrenador que es de Canadá. ¿Rosamber? Rosamber, sí, que ya una vez ya estuvo trabajando con nosotros, lo vendo Sergio, y para mí uno de los mejores que vendan las manos en este momento, y bueno, va a estar él a cargo del vendaje de Sergio, y como te digo, tenemos que hacer las cosas, no fallar nada, en tanto el vendaje, en el rincón, en el doctor, en todo el equipo, tenemos que estar bien preparados y no fallar nada, y por eso lo mejor es que lo mande Rosamber y subamos tranquilos. Bien, y sí, que quiso un poquito más de cartel, Coto, andan diciendo por ahí, que hacía como las vedette, que quería salir después de Sergio, o que quería que los afiches sean de una manera determinada. ¿Es así esto? Sí, sí, la verdad que Coto ahí estaba con algunas cositas que quería él, y bueno, nosotros no, lo que queremos es pelear, y después quién sube primero, quién sube segundo, cómo están en el afiche, que lo hagan como quieran, que suban y peleen, y que arriba sé que lo deben mostrar quién es el mejor. Vos sabés que la vez pasada escuchaba a Suleiman hijo y dijo algo que realmente no es un piropo muy grande, y más para un boxeador argentino en este caso. Consideraba a su papá que Sergio fue muy leal al Consejo Mundial de Boxeo. Lo ponderó muchísimo Pablo, y creo que en la realización de este combate tiene mucho que ver con la lealtad al Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué opinión te merece esto? Y sí, Sergio siempre respetó mucho el consejo a Suleiman, y bueno, él era el campeón del consejo, después se hicieron campeón de diamante para que Chávez peleara por el título del consejo, y bueno, Sergio siempre estuvo ahí respetando bien a esa entidad, y bueno, ellos ahora se están portando como deben, y es como deben ser las cosas, ¿no? Pablo, te vas a encontrar nuevamente con Freddy Roche en los rincones, lo va a estar atendiendo a Coto. ¿Qué tenés para decir de eso? Esa es otra pelea. Otra pelea aparte, ¿no? Sí, porque cuando fue con Chávez también tenía la pelea del rincón de iba a estar Freddy Roche y iba a estar yo, y así que en esa también. Pero bueno... Pero creo que te respeta mucho, Freddy. El mejor del mundo y se merece todo el respeto, ¿no? Sí, él también en declaraciones te tiene mucho respeto, y bueno, me parece que va a salir un buen combate, tanto en el centro del ring como también de las esquinas, ¿no? Sí, sí, para mí va a ser un buen combate, y bueno, yo con Freddy Rose siempre en la pelea con Chávez, estuvimos adelante de la pelea, después, y bueno, es el trabajo que tenemos que hacer de atender bien los rincones y que bueno, espero que nosotros nos vengamos con el triunfo, ¿no? Pablo, ¿vas a seguir yendo y viniendo a Argentina? ¿Cómo sigue esto de que, bueno, te vemos un poco más seguido ahora aquí en el país? Y preguntarte si en algún futuro, no sé, te gustaría quedarte definitivamente en el país, o vos ya tenés, bueno, planes para quedarte en España. ¿Cómo ves tu futuro? Bueno, de momento voy a estar viajando. Mi intención es radicarme en Estados Unidos a seguir trabajando allá, pero eso es lo que hay de hasta momento ahora. Y voy a disfrutar de este gran equipo que tenemos, y bueno, más adelante se verá qué hago, y sí, si tuviera que elegir también un país para trabajar sería aquí en Argentina, donde es uno, ¿no? Te tira mucho tu Villa María, ¿no? Ahora que estás ahí rodeado de tu gente, tus afectos. Sí, acá estoy con mi gente, con gente conocida. Con gente conocida acá, y bueno, acá saludando a mucha gente. Imagino boxeadores. Tiene muchos años aquí. Seguramente, imagino amigos boxeadores de tu época amateur también en Villa María. Sí, lo estaba viendo ahora Sergio Medrani ahí, que está en el rincón de Centeno, que fue compañero mío en mi época acá con Alcide Rivera, con el gran maestro, y aquí conociendo mucha gente también. Bueno, qué bueno eso, ¿no? Realmente cuando uno siente el reconocimiento de sus raíces, eso es muy grato. Sí, sí, la verdad que muy contento, por todo esto que estamos está viviendo, ¿no? Pablo, primero, agradecerte muchísimo en nombre de Damián Cassino y Luis Parpacelli, quien te habla, la deferencia, el hecho de mantener la sencillez, la humildad. Sos el rincón de uno de los más grandes boxeadores que ha tenido la Argentina en los últimos años, uno de los que le ha abierto la puerta a otros compatriotas boxeadores, que ha peleado y mucho contra muchas adversidades en Europa, como en los Estados Unidos, y que vos, que estás acostumbrado a los grandes medios, le des a Del Plata en la 107.5 y a Boxeo Planeta esta nota, para nosotros es de una alegría enorme, y por supuesto que todo Rosario, Gran Rosario, y como esta nota está doblada en todos los idiomas en el blog, que es boxeoplaneta.blogspot.com, seguramente también la va a disfrutar todo aquel que ame el boxeo en todo este planeta. Así que gracias, amigo, el cariño a tu familia, el apretón de manos y el abrazo más grande para Sergio Gabriel Martínez, para todo el equipo de trabajo, y lo que deseamos todos, que salga una muy buena pelea y que gane Sergio Gabriel Maravilla Martínez el próximo 7 de junio. Muchas gracias a ustedes, y bueno, aquí me tienen a disposición para cuando quieran saber algo, aquí estoy. Bueno, Pablo, agradecerte. Tenemos un amigo común que es José Bocassi, que siempre nos tiene en contacto. Gracias, Pablo, por pasar por Boxeo Planeta. Mi gran amigo José Bocassi, un saludo a todos, gracias. Chau, gracias, Pablo. Ha sido nada más y nada menos que Pablo Sarmiento aquí en Boxeo Planeta, en el Plata 107.5, cuando estamos en los últimos 25 minutos de Boxeo Planeta. Queda mucho, ¿no es cierto? ¿Querés ponerte algo bien arriba? Elegí vos, que acá mandás vos, hijo. Seguimos en Boxeo Planeta. Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Bueno, seguimos en Boxeo Planeta, edición 142. Sí. Nos pueden enviar mensajes de texto al número, Luis. 156-16-8686 o bien 156-4182-62. El teléfono, Luis, de la emisora. 440-1075. Bueno. Deja tu mensaje y, por supuesto, trataremos de satisfacer tu pregunta, obvia, o a lo mejor a lo que te interese que busquemos, que investiguemos y que te lo entreguemos. En momentos más, sí. Luis, vamos a estar tratando de comunicarnos con Paola Aguirre, la colega que trabaja de prensa del Iron Luján Team. En el combate que va a desarrollar el rosarino en Río Cuarto, tratando de defender el título argentino de la categoría welter, estará combatiendo con Víctor Huracán Velázquez. También vamos a tener resultado de lo que va a ser el combate de Martín El Principito Coggi, de la misma velada, por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo Interino en la categoría superligero, enfrentando a Diego La Furia Báez. También Jorge El Chino Miranda, combate con Oscar Sugar Pérez, el rosarino. Bueno, vamos a tratar de sacarla a Paola con lo que tenga de resultados parciales, por lo que dé el horario, sí. Luis. Te cuento cortito antes de darte el pase. Sí. Alvarado quiere retirar a Juan Manuel Márquez. Usted está medio tambaleando. Cuando me dijo el cortito... me bañé, quise comer y no pude, digo, pero me da el cortito, me mandó a dormir enseguida. Le falló el triple de jamón y queso. Pero bueno, ¿cómo es eso? No merece aplausos, merece abucheo, mira la chica. Sí, señor. Bueno, Alvarado quiere retirar a Juan Manuel Márquez. Retirar a una leyenda será algo grande en mi carrera, dijo Alvarado. Le agradezco la oportunidad y me voy a redimir ante un peleador histórico como Márquez, dijo el boxeador estadounidense en la conferencia de prensa oficial de la pelea respecto a Márquez, por la gran carrera que ha llevado, pero ahora en este momento quiero terminar por la vía categórica con Juan Manuel Márquez, lo dijo Alvarado. Vamos a decirle al oyente que nos referíamos a esto previamente a Boxeo Planeta. Tenemos nuestra previa. Pero que tiene que ver con la preproducción. Nos encontramos, compartimos un café, yo tenía hambre y pedí un triple. Y bueno, uno supone que está, y no me equivoco, en la primera ciudad, a ver, después de Capital Federal, uno considera que Rosario es la primera ciudad, es el segundo clearing bancario, un movimiento cultural y bueno, todo lo que usted conoce. Pero la gastronomía un día viernes tiene que estar a full. Y cuando le pido el sanguchito se había olvidado la chica. Digo, bueno, falta a veces un poquito de entrenamiento para ciertas cosas. Casa Zunino presentó la información de Damián Casino, venta de repuestos y reparación de todas las marcas, porque claro, los artículos para el hogar en un momento determinado se rompen y tienen un solo destino. Van a Casa Zunino, donde hay gente que sabe de qué se trata. Lo repara o te dice cuál es el repuesto adecuado. Montevideo 874-153-86-2719. Pregunta por Jorge. Casa Zunino, no te olvides. Si se te rompió un artículo para el hogar, el destino es Casa Zunino. Quiero mandarle un beso muy grande a una cantante rosarina, que se llama Romina Trefilio. Las baladas son su fuerte y por supuesto que cuando de éxitos se trata, ella por supuesto canta lo que no solamente le gusta, sino aquello que también a usted le gusta. Porque, por ejemplo, yo le digo, canta canciones de Joan Manuel Serrat, de Ana Belén, de Silvio Rodríguez, de Laura Pausini, entre tantos, de Marc Anthony, va a ir donde se presente, ¿eh? Así que el beso grande para ella, para su esposo, el representante. Recuérdela, no se la pierda, Romina Trifilio. Esto tiene mucho que ver con el boxeo. En el boxeo tiene mucho que ver con la vida, con la gente que realiza distintas actividades. Cuando termina Boxeo Planeta, usted dice, ¿qué puedo hacer? Y, por ejemplo, a ver, la venganza será terrible. ¿Le suena? Claro, con el notable Alejandro Dolina. Ayer escuché algo de Alejandro Dolina que realmente es propio de él, de su inteligencia, de su impronta, de su talento, de su capacidad de discernimiento, que estaba referido al hecho de los incidentes con mucha violencia que se han sucedido aquí en Rosario. Y, por supuesto, que él recorrió el camino correcto, el camino cuando la violencia se hace presente es no tomar justicia por mano propia, es recurrir a aquella vía que tiene que ver con quien juzgue, a quien está en un ilícito, y por supuesto que él lo hizo con palabras mucho más justas, más ricas, más contundentes que las que puedo decir yo. Y realmente da gusto tener un compatriota en los medios que se exprese como lo hace Alejandro Dolina, que tiene costados maravillosos. Hasta canta muy bien, es muy, muy ocurrente, muy cómico, así que después de Boxeo Planeta, a lo mejor lo escuchás siempre, y si es la primera vez que escuchás Boxeo Planeta y querés continuar en Del Plata, la 107.5, sí, bueno, seguí con La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina y un equipo excelente que lo acompaña. Ah, cuando hacen música, hay momentos, Santiago, que es muy, muy arriba, ¿eh? Muy, pero muy arriba. Vamos un ratito a Santiago y volvemos en Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Luis, bueno, estamos con la colega Paola desde Río Cuarto. Paola, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, hola. Hola. Paola. Bueno, vamos a tratar de enganchar nuevamente la comunicación. Lo intentemos de nuevo. Sí. Está en estos momentos en un epicentro de boxeo, en un festival, en una velada en... En Río Cuarto, Luis. En Río Cuarto. Córdoba, ¿eh? Muy bien. Lo que va a ser la velada central de Iron Luján con el chico Velázquez. Sebastián Iron Luján, que acusó la balanza 66 kilos 500 y que va a enfrentar a Víctor Huracán Velázquez, que pesó 66 kilos 300. A 10 vueltas, título latino, Consejo Mundial de Boxeo Interino Superligero. Martín El Principito Colli, 63 kilos 500. Enfrentará a Diego La Furia Báez, 62 kilos 300. A 6 vueltas, categoría Super Welter, Jorge El Chino Miranda, 71 kilos, versus Oscar Sugar Pérez, que acusó 70 kilos 900. A 4 vueltas, categoría Super Welter, Luis El Gringo Medina, 66 kilos 700, versus Santiago Darío Arrieta, que pesó 69 kilos. Y por supuesto ya deben haber combatido a 4 vueltas, en la categoría Superpluma, Claudio Leonel Valdomir, 59-200, versus Sandro Dinamita Leiva, 58-500, boxeador debutante. Y a 4 vueltas en la categoría Superligeros, Walter Pollín Gazán, 63 kilos, ante Maximiliano Ezequiel Peralta, de 63-200. La verdad que muy bien armadito este festival. Y nosotros esperamos, obviamente, que Sebastián Andrés Iron Luján pueda tener un buen combate y pueda prevalecer sobre Víctor Huracán Velázquez. Por supuesto, muchas veces lo decimos, si va bien preparado y está en una noche inspirada, saca a relucir todo su repertorio, Sebastián puede dar fácilmente la posibilidad de sumarse una victoria a su palmarés, que de por sí es muy rico. En lo relacionado a el Chino Maidana, Hay una frase contundente de Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Según él, lo dijo bien al estilo criollo, el chino tiene dos ladrillos en sus manos. Como diciendo, a los puntos, por repertorio, por esgrima, por técnica, por exquisitez pugilística, Floyd Mayweather indiscutiblemente sería el ganador. Pero el chino Maidana, con su excelente preparación, con un ajustado trabajo técnico que fue creciendo y lo va consolidando como un boxeador por demás de aceptable, intentará imponer aquello que es su fuerte, su mano al hígado, su contundencia, que no decrece. Puede tanto en el primero, como en el segundo, como en el tercero, como en el último round, dar con su oponente por la lona. Está haciendo ingentes esfuerzos para poder comunicarse Damián Cassino con Paola y me parece que lo ha logrado. Sí, la presentamos. Con la colega Paola Aguirre de prensa de Sebastián Ayrunjar. ¿Cómo estás, Paola? ¿Me escuchas bien? Hola, buenas noches. Acá desde Río Cuarto estamos esperando la velada doble riesgo que en un ratito va a empezar por DirecTV para toda la Argentina y para toda América. ¿Ya tenés algunos resultados, Pau, o algunos combates? Tenemos dos resultados, está por arrancar el tercer combate de la noche. En el primer duelo de santafesinos se enfrentaron Dinamita Leiva contra Claudio Valdomir, una pelea interesante, corta, de estudiado, en la que ganó Dinamita Leiva en fallo dividido. Esta pelea fue en superpluma, 4 rounds. Después tuvimos otra pelea interesante, con descuento de puntos, un poco sucia, digamos, en la que el local Walter Colín Gazán ganó por puntos, después de haber caído en el segundo round, ante Maximiliano Peralta, otro santafesino, pero de la ciudad de Rafaela. Esta en categoría super ligero, a 4 rounds también. Pau, ¿cómo llegó Sebastián Luján a esta pelea para enfrentar en una revancha a Víctor Velázquez? ¿Cómo llegó Seba? Sebastián, bueno, encaró con todo el equipo ayer por la tarde, no necesitó gimnasio en lo que digo al pesaje, donde generalmente el que conoce un poquito de boxeo sabe que los boxeadores suelen ir a correr aunque sea un poco en cinta. Se va en 66 kilos 500 en su categoría de welter para defender el título argentino ante Víctor Velázquez, el chaqueño, que recordemos, ya le ganó el título argentino el 21 de junio pasado en Catamarca. Así que se viene la revancha. ¿Cómo está el marco de público, Pau, por ahí? Muchísima gente. La verdad que acá el Central Argentino hacía tiempo que no se vivía una velada boxística, por lo que fue la reinauguración, digamos, del club riocuartense Central Argentino con esta jornada de combate llamada Doble Riesgo, en la que también se va a enfrentar Martín el Principito Coyi contra la Furia Báez por el título latino superligero. Esto bajo la organización de Mario Arano, ¿no es cierto? Todo sobre la organización de Mario Arano y con la televisación de DirecTV para toda la Argentina y América, por supuesto. Paola, muy buenas noches, te saluda Luis Parpacelli. En primer lugar, quiero agradecerte la deferencia de proporcionarnos desde el lugar de los hechos los resultados y el panorama general de lo que es la velada. Y en segundo lugar, quiero felicitarte porque lo haces realmente sabiendo de qué se trata, en la forma de detallar, ¿no es cierto?, las características de los dos combates que viste. ¿Por qué el boxeo, Paola? En realidad, hace poco de boxeo, yo siempre trabajé en fútbol de ascenso, nada que ver con esto. Uh-huh. Hace un año, cuando se formó el equipo nuevo de Sebastián Luján, con también su hermano Pablo Barbosa, me llamaron, me invitaron, más precisamente el preparador físico Matías Ervin, que ahora está con Lucas Matisse. Uh-huh. Se nos fue un poquito, pero ya va a volver. Me invitaron a ver si podía ayudar y bueno, acá estoy. Ahí estamos. Realmente, bueno, bienvenida y es un gustazo. Vos sabés que tu salida... La vamos a nombrar corresponsal de Boxeo Planeta, entonces. Mira, nosotros estuvimos charlando hace un ratito con Pablo Sarmiento, nada más y nada menos que el rincón de Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Te incorporas vos, formas parte de un programa que nos pone orgulloso porque está saliendo en directo desde un festival en la provincia de Córdoba. También desde Villa María salió Pablo Sarmiento. Y como vos muy bien sabés, Boxeo Planeta tiene el blog que está doblado a todos los idiomas. Boxeoplaneta.blogspot.com. Exacto, es decir, que tu informe tiene que ver para todos los argentinos y para todos los que en distintas partes del planeta nos siguen. Y no son pocos, ya pasaron los 50.000, Paola. Buenísimo, encantada la verdad de poder llevarle a todos los oyentes un poco el panorama de precisamente del equipo de Sebastián Luján y Pablo Barbosa, y en lo que podamos vamos a ayudar. Salí media agitada porque tuve que salir corriendo de adentro del gimnasio porque no se escuchaba nada. Claro, había poca señal. Bueno, Paola, estamos cerrando ya esta edición 142 aquí en Del Plata Rosario. Agradecerte por la deferencia de pasar por los micrófonos y darnos muy profesional toda la información, Bueno, muchísimas gracias. Ya estaremos mandando más información sobre el resto de la velada ahí al blog. Bueno. Por supuesto, y lo mejor para Iron, Sí, esperemos que termine bien la velada. Un saludo grande. Sí. Un saludo grande y el deseo ferviente de un buen espectáculo, un triunfo y un buen fin de semana. Gracias en nombre de Boxeo Planeta y Del Plata 107.5. Beso grande, Paola. Un beso, chao. Ha sido Paola Aguirre en exclusiva para Boxeo Planeta desde Río Cuarto, provincia de Córdoba. Nos quedamos con lo que tiene que ver con la parte femenina. Ya está combatiendo la Tigresa Acuña. ¿Ya está? Sí, seguramente mi amigo Aristides Jorge Bruno debe estar prendido, pero en esta oportunidad en torneos y competencias, porque por ahí viene la pelea de la Tigresa Acuña, licencia número uno con la mexicana. Y te cuento también, para cerrar lo del Team Luján, que el próximo, viernes 11 de abril en Bariloche vuelve a brillar. En el Pedro Estremador será el escenario del enfrentamiento de César, el Prenca Inalef, va a combatir por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo con el rosarino Pablo Martín Barbosa. Bien. Que recién mencionaba, por supuesto, Paola Aguirre. Bueno, ¿quién nos está operando desde que iniciamos Boxeo Planeta? Y vamos en una carrera. Santiago 7K. Que lo apoyo... tengo ahora, le estoy dando la espalda porque, claro, le contamos a los oyentes que aquí están todos los elementos para trabajar. La compu, no el falta televisor nada. Arriba, que no estamos viendo nada. Ya a Marcela Eliana Acuña en el tercer asalto. Se la ve bien aplomada en el centro del cuadrilátero con la boxeadora que ahora mexicana. Sí intenta meterse también en la corta, Marcela Eliana Acuña, que siempre trata de trabajar desde lejos. 23:57, estamos en vivo desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. El abrazo grande a Javi Wilson en Las Vegas. Tenemos muchos resultados pero... A Robicove. Se nos termina el programa. Robicove, puños bonaerenses. No nos olvidemos de nuestro colega de Cadena Eco en Buenos Aires, sí, Mingo Raffaelli. Déjame agradecerle muy especialmente a José Bocassi, al colega y amigo, nos permitió esta charla, esta conversación y nos gestionó con Pablo Sarmiento, porque vos bien le decías, Pablo está con las entrevistas siempre a full, y realmente que nos haya podido dar este huequito a Boxeo Planeta, realmente se lo tenemos que agradecer también a José, un amigo, y a toda la gente de Campeones en el Ring, porque Boxeo Planeta y Campeones en el Ring, como siempre decimos, es uno solo. Si nosotros no nos vamos a tiempo, quédate bien tranquilo. Yo sé lo que va a pasar. La venganza va a ser terrible, La venganza va a ser terrible. Y nada más y nada menos que lo vamos a tener Alejandro Dolina y no tenemos con qué para él. Nico mañana... Samuilov me acaba de mandar la información que mañana en combate de fondo Débora Dionisio expone ante Neisy Torres su título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, Televisa Teis Sport, desde el Club Social y Cultural El Cruce. Esto es en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Mañana sábado a las 12 del mediodía, Magazine. Fernando Bravo con un equipo deportivo de primera, con un polideportivo de esos realmente bien grosso. Amigo Eric Clapton, Jethro Tull, AC/DC, lo que usted quiera. Este veterano viene de la época de los Beatles y demás, así que pasando por Astor Piazzolla, por Pavarotti, por lo que quiera. Usted manda ahí en la consola. Santiago Siete Case, muchas gracias. Damián, te invito con una cervecita, porque pero me quedé con ganas. ¿Eh? A usted que está del otro lado, siempre esté del lado de aquello que tiene que ver con la honestidad y la idoneidad. Trate de ser puntual, trate de llevarse bien con el prójimo. Y por favor, ir a la justicia, nunca justicia por mano propia. Muy buenas noches, será hasta el viernes que viene en esto que hemos denominado con Damián Casino. Boxeo Planeta, y los esperamos en la próxima edición, que va a ser la 143, aquí en Del Plata Rosario 107.5. Gracias por todo.